Claro, desde el año pasado que no hablo con ella, al menos públicamente, ¿no? Y le pregunto que cómo está, que qué está pasando con el cine, que están echando a todos al carajo, que están tratando de ver cómo se cierra todo. Bueno, seguramente que va a rumbear para ese lado. La tía, María, Iribarren, María, ¿estás por ahí? Buen día, Buen ¿cómo día, estás? bien, María. ¿Eh? Volvimos y tenemos sillones. Sí, seremos sillones. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo está la cosa en función de la gente del cine? Bueno, a ver, no voy a empezar diciendo que está todo como el culo, porque Sí, ya sabemos que está todo como el culo, eso porque sí, es obvio. si todo está mal, ¿por qué el cine estaría bien? Por ejemplo. Pero voy a ir por otro A lado. ver. Tomo dos casos que ocurrieron hace muy poquito. En esta semana, el director de cine, Rodrigo Moreno, Sí. que el año pasado había estrenado Los Delincuentes, una película muy buena, la estrenó en el Festival de Cannes. Esta semana posteó en sus redes sociales que Los Delincuentes se estrena en 47 cines de Francia, que la semana anterior se había estrenado en 22 salas del Reino Unido Sí. y en 14 de Alemania. Bien. Sí, ¿Escuchaste? Una claro. película argentina. Sí. Bueno, por supuesto, en el posteo, Rodrigo decía, nada de esto hubiera sucedido sin el apoyo del Estado. Claro. Caso 2. Esta semana, en las últimas semanas, se anuncia que Lola Arias, una artista impresionante argentina, ganó el Premio Internacional Ibsen 2024. Sí. ¿Qué es el Premio Internacional Ibsen que entrega Noruega? Es como el Premio Nobel a las artes. Sí. Es algo así, particularmente a las artes escénicas. Claro. Es el premio más prestigioso de teatro que se entrega en el mundo. Lola lo ganó, es la segunda mujer en la historia que gana ese premio. De Lola Arias hemos hablado acá en el Desconcierto hace unos años atrás, cuando estrenó una película que se llamó, ya te digo porque no lo acuerdo, Teatro de Guerra, una película en la que fue primera obra de teatro, había sido primera obra de teatro, en la que ella junta a excombatientes de Malvinas británicos Sí. con argentinos. Sí. Y lo que sucede en ese encuentro se convierte en película. Bueno, Lola Arias tiene la particularidad, y esto lo destacó el jurado noruego, de combinar, te diría, formatos artísticos, audiovisual, con teatro, con pintura, con literatura. Es una mina así integral que, por otra parte, atiende siempre problemas sociales, políticos, problemas de actualidad. Sí. Bueno, ahora acaba de ganar este premio. Este premio no hubiera sido posible Sin el sin el apoyo. apoyo Sí. del Estado que ha Sí. recibido Lola a lo largo de los años. Dejo en suspenso estos dos ejemplos para hablarte ahora de algo que inventaron los norteamericanos a fines de los años 80. Particularmente lo creó un tipo que es neoliberal, que se llama Joseph Nye, ¿qué es el concepto de soft power? ¿Qué es eso? ¿Qué sería el soft power? Poder Bueno, liviano, un poder liviano. poder liviano, poder suave, poder Suave. blando, Blando, que sí. se blando. Sí. Y lo que dice Joseph Knight es que el poder, el soft power, es la habilidad de lograr lo que se quiere a través de la persuasión, Mira. en vez de la coerción Sí. o en vez de incluso el intercambio económico. Sí. En el caso de un país, la persuasión se expresa por medio de su cultura, de su política y de sus ideales. Estoy leyendo textual, ¿eh? Sí, sí. Cuando consigue que los otros admiren sus ideales y los quieran para sí, ajá, ya no es necesario gastar mucho en políticas de incentivo, claro, en sanciones para moverlos en esa dirección. Está bueno eso, está bueno. Porque la persuasión fue más eficaz que la coherencia y muchos de los valores como democracia, derechos humanos, oportunidades individuales son profundamente seductores y atractivos. Ahí dice la persuasión más eficaz que la coherencia o que lo coercitivo. Las dos cosas. Ah. Porque a veces la diplomacia pretende ser coherente. Claro, claro. ¿Entendés? Sí, sí. Mantener ciertos protocolos. Uh-huh. En cambio, la cultura va por otro lado. Sí. Por supuesto, para nosotros desde Latinoamérica, lo que este señor llama soft power, para nosotros es colonización cultural. Claro. Desde nuestro punto de vista. Sí, sí, sí. No importa. Lo cierto es que Estados Unidos tiene una larga experiencia en esto. Yo voy a poner delante de cámara, no sé si se ve. Totalmente. Bien. Sí. Esta película se hizo en el año 1942. Ajá. Uh-huh. El Departamento de Estado norteamericano le encarga a Walt Disney que viaje a Latinoamérica, que se entreviste con quien se tenga que entrevistar para lograr aliados. Ajá, mira, mira. En la Segunda Guerra. Mira. Uh-huh. Walt Disney va a Brasil, Walt Disney viaja a la Argentina, se entrevista con Molina Campos, lo conoce a Molina Campos, se queda muy impresionado por las pinturas de él, viaja a Bariloche, Bariloche inspira, va a inspirar después, años después, el escenario en el que se desarrolla la película Bambi. Ah, sí, muy bien, muy bien. Y a partir de todos estos encuentros, filma esta película, que se llama en español Saludos Amigos, en la que Donald, Pedro, que era un avioncito, Goofy, o Tribilín, sí, como lo conocemos acá, y un loro parlanchín protagonizan distintas escenas en cada uno de los países que visitó Walt Disney. Ajá, okay. En el caso de el loro parlanchín, obviamente era Brasil, baila una rumba con Carmen Miranda. Eso es. En el caso de Argentina, Tribilín se convierte en un gaucho que zapatea. Bueno, esta película fue una de las primeras cosas, una de las primeras sociedades, si querés, sí, entre el Departamento de Estado norteamericano y Hollywood. Que puede llegar a pertenecer a esto que vos denominás soft power. Absolutamente, claro, fue soft power. Sí. Con una idea concreta, digamos. Si yo tuviera que decírtelo en términos más intelectuales, el soft power es una diplomacia sofisticada. Claro, claro. Basada exclusivamente en productos culturales. Claro, ok. Y en lo que eso genera. Quiero decir, porque vos pones a circular películas por el mundo. Sí. Esas películas atraen turismo, atraen interés, claro, en mirá, se hacen estas películas, deben tener escritores. Bueno, atraen escritores, sí, atraen teatreros, compañías de teatro. Sí, sí. Empiezan a generar una economía que es propia de la cultura. Y que desparrama, que desparrama también a otros sectores, ¿no? Absolutamente. Claro, claro. No es solo que el hecho de filmar una película o montar una obra de teatro o publicar un libro da un montón de laburo a un montón de gente, sí, que no tiene nada que ver ni con la literatura, ni con el teatro, ni con el cine. Sí. Transportistas, estaciones de servicio, hoteleros, restaurantes, claro, lo que quieras. ¿No? Costureros, costureras, en fin. Ya no solamente eso, sino que la circulación de la cultura en el mundo es una estrategia diplomática que vienen aplicando no solo los Estados Unidos, sino China, Rusia, digo, las grandes potencias de cualquier color político. Sí. Explota China. ¿Cómo compensa, si querés, la mala prensa que tiene en el mundo occidental la China comunista? Sí. Bueno, explotando su arte milenario, por ejemplo. Claro, claro, claro. Convirtiendo ese arte milenario no solo en películas que lo mencionan, que lo refieren, que lo resignifican, sino en programas turísticos. Claro, estoy entendiendo por qué alguna vez leí por ahí que la cultura es un entramado, que la cultura es todo lo que hace el ser humano. Eso es la cultura. Y nosotros tenemos la subdivisión de que lo que es economía es una cosa, lo que es cultura es otra cosa, lo que es educación es otra cosa, y resulta ser que todo eso se resume en cultura. Es que la cultura, el desarrollo, y sobre todo la cultura audiovisual con sus desarrollos de los últimos 30, 40 años, ha construido una economía propia. Claro, claro. Si a principios del siglo XX la industria cultural por excelencia fue el cine, porque enseñó que se podían hacer cosas en serie. Eso es. Y distribuirlas por todo el mundo subtituladas. Sí. Hoy en día sigue siendo la industria audiovisual y su derivado, la industria del videojuego, una industria que construye economía propia. Pero además, según los norteamericanos que inventaron todo, ya lo sabemos, además es una herramienta diplomática de primer orden. De primer orden. Es una forma de sentarse a dialogar. Claro. Por supuesto, ellos dialogan de una manera siempre hegemónica, porque te estrenan Oppenheimer con 130 copias en la Argentina. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, pero es su propósito, utilizar ese poder blando para construir hegemonía, para sostener la hegemonía a través del tiempo. Ahora, es complicado pensar que esto que estás planteando con tanta claridad pueda ser comprendido por un gobierno como el que tenemos. Es complicado. No. La verdad que a mí no me interesa que este gobierno entienda nada. Me interesa que se vaya lo antes posible, que lo rajemos lo antes posible. Ajá. Porque, por otra parte, a Milei le sacás Twitter, le sacás los adjetivos, sí, y le sacás banquito, sí, y se desvanece. Ajá. Sí. ¿Entendés? Sí. Digo, a este gobierno no le quiero decir nada. Sí, le quiero explicar a la sociedad el tamaño, el daño atroz. Por supuesto, que es atroz imaginar un país poblado de hambrientos y hambrientas, de desocupados y desocupadas, de muertos y de muertas por falta de asistencia médica, sí, de viejos y viejas que nos vamos a desecar por la pobreza y el abandono. Sí. Por supuesto que esto es atroz, pero también es atroz imaginar un país cuyas cámaras y escenarios se hayan apagado. Ajá. Y no puedan ni siquiera registrar estas atrocidades. ¡Qué maravilla! Sí. Entonces, no quiero hablarle al gobierno, quiero hablarle a la audiencia del desconcierto para que no abandone las salas de cine, para que no abandone los centros culturales, para que no abandone las plazas de la memoria, para que reclame a sus intendentes, a sus secretarios de cultura, a sus legisladores, a sus gobernadores, que bajen un DNU que nos está convirtiendo en nada. Ajá. Que nos está sacando del mapa. Uh-huh. y nos está sacando del mapa, en contra incluso, yendo en contra de, te diría yo, el sentido común capitalista. Sí, ajá. El sentido común liberal. Sí, sí. Sí, ya hay cuestionamientos de países súper capitalistas, súper liberales, como diciendo, che, aflojen un poco ahí, ¿qué están haciendo? Entonces, le hablo a los oyentes del desconcierto para esto, para que no se queden en la casa, para que no se resignen a cerrar los ojos, para que no se resignen a la tristeza, para que no se resignen a la nada. Hay un centro cultural, hay una biblioteca, hay una librería, los que puedan compren libros, los que no vayan a las bibliotecas, pero vayan. No dejen de llenar esos espacios. Sí, a veces digo que nos está quedando la resistencia como elemento, pero que después de pensar en esa resistencia tiene que venir una etapa de acción. No hay alternativa. Absolutamente. Uh-huh. Okay. Absolutamente. Okay. Y hay pequeñas acciones que están cercanas. Uh-huh. Sí, sí. Están muy cercanas. Sí, sí. Está bien. Entonces, no abandonar una sala de cine, no abandonar la casa donde se reunían a debatir algo. Sí. No abandonar esas prácticas. Uh-huh. No abandonar. Sí. Pero además, utilizar las herramientas cívicas. Todos votamos legisladores. Todos votamos. Sí. Todas, sí. todos, todes votamos legisladores. Reclamémosle a esos legisladores. Claro. Que bien. Cumplan con el mandato que les dimos. Bien, bien, bien, bien. No puede desaparecer el pueblo y atrás del pueblo no puede desaparecer la cultura. Bien, ahí está. Ahí, me parece que con eso me conformo de esta, en esta charlita que tengo siempre con vos, porque está esto, ¿no?, que explicás con mucha claridad. No solamente está la resistencia, sino está la acción posterior absolutamente necesaria. Te mando beso grande, tía. Gracias. Gracias a vos. Muy amable. Bueno, la escuchaste a la tía María Iribarren. ¿Y dónde la escuchas? ¿Y dónde vas a escuchar a la tía? En el desconcierto.